información. Las 12 de la noche. Ya es a medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. As we go, we start off with gesso, brushed on by people we know. Watch your technique as you go. Step back and admire my view. Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some greens and some blues? We're made by the pigment of paint that is put upon. Our stories are told by a hues. Like Motley and Midden, these masters of peace and light, layers of color and time. Step back and admire my view. Can I use the colors I choose? Do I have some say what you use? Can I get some green with my blue? We're just like children, we're painted on canvases. her name, and I sing my lion song and brush my mane. She would, and she could, so she pulled my lion's tail and caused me pain. She said, lions are made for cages, just to look at in delight. You dare not let them walk around, 'cause they might just bite. She knows what she does when she dances round my cage and says her name. Be good, be good. Be good is her name. I trim my lion's claws and I cut my mane. And I would if I could, but that woman treats me the same. She said lions are made for cages, just to look at and delight you. Dare not let them walk around, but they might just bite. Does she know what she does when she dances around my cage? Does she know what she does when she dances around my cage. She dances around my cage. Does she know? Does she know be good? El Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Be good. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información. No sé si eres buena o eres bueno, seguro que eres buena y eres bueno si estás aquí. Tienes que ser buena y bueno por huevos, o por cojones, o por lo que quieras. Porque estás aquí, sí, porque sois lo mejor de lo mejor. Muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra compañía, que la noto aquí. Bueno, seguimos de festivales, seguimos de buen jazz, seguimos de buenas ofertas, seguimos de muy buenos rollos y no nos cansamos de coger esa hipotética maleta y viajar de un sitio a otro buscando buenas voces, buenos sonidos, buenos instrumentos, buenos combos, buenos rollos, muy buenos rollos, porque este es el final de este discurso. Los buenos rollos, que es lo que nos vamos a llevar. En este caso, este músico, este cantante, este pedazo de voz va a estar justo esta noche de domingo cerrando esta edición del Festival Internacional del Jazz en la Costa, en Almuñécar, en la 26ª edición. Desgraciadamente el festival termina, lo cual es una pena. Pero llegará diciembre, o sea, llegará noviembre y llegará el Festival de Granada y será otro espectáculo, por supuesto, fantástico. Porque todo lo que ofrezca la oficina de Granada es extraordinariamente bueno, casi siempre. Y así que yo desde aquí, a Jesús, su director, Jesús Villalba, como a Fernando, como a todas las personas que están trabajando en la oficina y, por supuesto, a Granada y a los músicos y a toda la afición, desde aquí les felicito porque tanto la oferta de Almuñécar como la de Granada Capital es extraordinaria, tanto en julio como en noviembre. Así que es una tristeza, pero en fin, ha merecido la pena porque la oferta ha sido extraordinaria. Con Chucho, con Terence, con la presencia de Bush, Wessel Toft, con Eric Trifas, con todo lo que ha habido, que no ha sido poco. Y para el cierre esta noche de domingo, esta noche con este pedazo de voz, que es uno de esos tíos, bueno, ya es un tío con una presencia enorme, la presencia de este gran cantante que es Gregory Porter, del que dicen los críticos y los que saben de esto, que es una de las grandes voces, de las mejores voces, de los que aparecen en todas las referencias bibliográficas de todas las revistas, lo mejor de lo mejor. Ya sabes las cosas cómo funciona. No, pero el tío lo hace muy bien. Bromas aparte, es un gran cantante y bueno, pues siempre con los mejores músicos, con la mejor compañía, así también canto yo. Chiste aparte, perdón, broma. Pero en fin, que vamos a pasar una noche deliciosa, seguro, esta noche con este gran cantante. Y yo os pongo en antecedentes para ir haciendo un poquito el cuerpo para que nos pongamos un poquito simpáticas y simpáticos. Y después seguiremos con la oferta de Laurín del Portón del próximo viernes, Después haremos un salto pequeño, pero nos iremos a Marbella para estar con un tipo divertido y entrañable y alguna sorpresa más. Así que directamente conectamos con el Festival de Jazz de la Costa en Almuñécar, 26ª edición. Enviamos a todo el equipo de la Oficina del Jazz en Granada, a todas las gentes maravillosas que hacen que este Festival de la Costa lleve, además de 26 años, siempre sea un sello de identidad en el verano nacional y sobre todo en el verano andaluz y para todos los aficionados. Así que, en nombre mío y sobre todo en nombre de los buenos aficionados, muchísimas gracias al equipo de la oficina, a todas las entidades colaboradoras, que son muchas. Y espérate, entidades colaboradoras nunca las digo. Y dice, joder, siempre nos viene bien. Pues Ron Montero, espérate, colabora Ron Montero. Además de la Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Almuñécar, colabora la Junta de Andalucía, la Asociación Granada Jazz, la Oficina Técnica, que son los que os he citado. Y después aquí hay una serie de sellicos. A ver si soy capaz de leer los sellicos. Diputación, Almuñécar, Junta de Andalucía, Granada Jazz, Asociación, Jazz Granada, WWW, no veo nada, aunque sea miope, pero bueno, está bien. Me ha parecido muy bien lo del ron. El ron sí es interesante, el ron Montero, porque es la única marca así que veo. Pues así que hay que anunciarse y ayudar a los festivales de jazz, y yo les anuncio, sin ningún problema. Bueno, bromas aparte. Vamos a seguir con este pedazo de cantante, que es un tío que canta, ya os digo, fantásticamente bien, que se llama Gregory Porter, que va a estar esta noche en el escenario, esta noche de domingo 21, va a estar en el escenario del Festival Internacional de Jazz en la Costa en Almuñécar. Pero ya está aquí, va a estar aquí un poquito antes para ti, exclusivamente para ti o para usted. Clinton, he don't live around here. He moved away one day, so they say, away from Harlem. I can hear his echoes clear. Oh, now you can't keep me away from where I was born. I was baptized by my daddy's horn. Now, now, now, you can't keep me away from where I was born. I was baptized by the sound of horn. Oh, I found out my way through Harlem. Marvin Gaye, what's going on right over there? I so could use some of those blues from Langston Hughes. Hey, there goes that A train. Hey, there goes that A train through Harlem. Hey, there goes that A train. Hey, there goes that A train. Hey, there goes that A train. Well, maybe you know why I'm here. Your daughter and I have been dating for some time now, and you've always been real, real nice to me. And I look at your family pictures and I realize that I want the same thing too. I almost feel like I could call you Mama and Daddy. Really, that's what I'm here to talk about. Mama, don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this man is slowly coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your due. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. I know it's hard watching the changes in our lives, but I wanna make your daughter my wife. Mama, don't you worry about your daughter, 'cause you're leaving her in real. I'm a real good man. Now the picture of this love is slowly coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your dues. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. Thank you. about your daughter, cause you're leaving her in real good hands. I'm a real good man. Now the picture of this love is surely coming into view. Papa, don't you fret and don't forget that one day you was in my shoes. Somehow you paid your debt. Now you're the picture of the man that I someday wanna be. And the picture of this man is surely coming into view. And the picture of my wife is slowly coming into view. And the picture of this love is surely coming into view. Yeah, the picture of this love. And I'm sure not sure that's exactly what I want to do. The picture of the man is sure coming in to you. And whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Hi, I'm Zarin, and I like listening to Boulevard del Jazz. Hallo, hier ist Karin aus Deutschland. Ich grüße alle recht herzlich auf dem Sender von Javier Dominguez, Boulevard of Jazz. Los amigos del Boulevard de distintas nacionalidades, de distintos sitios, de distintos lugares, porque somos internacionales, estamos en el mundo mundial. Y con esas músicas más todavía, porque esto es patrimonio de la humanidad musical. El jazz es patrimonio de la humanidad musical y artística, sin duda. Y estamos en Almuñécar. Estamos esta noche de domingo, madrugada de sábado a domingo. Domingo ya, el día del sol, la noche del sol, día 21 de julio, celebrando, pues, tristemente, un poco tristemente, porque se termina el Festival de Jazz en la Costa, en Almuñécar, en su 26ª edición. 26 años que hay que, pues, por lo menos triplicar o cuadruplicar. Con este tipo que canta, con este tipo que canta debajo de mi voz, que es una falta de respeto, ya sabéis, pero bueno, pues lo del respeto y las faltas es un poco menor, está más amortiguado. Sí, lo hemos sentido completo, lo hemos sentido con toda la intensidad que produce esta sensación y este tema, que se llama Real Good Hands. Esto pertenece al último trabajo de Gregory Porter, que es como se llama el cantante, que esta noche de domingo va a estar en el escenario del Almuñécar, en el Festival de Jazz en la Costa. Gregory Porter, su último trabajo se llama Be Good, que quiere decir más o menos aquello de eres bueno, eres buena, sé bueno, sé buena. Sí, soy bueno, sí, soy buena, porque en los fines de semana, a ciertas horas, estoy con Javier Domínguez. Estoy en el Boulevard del Jazz y estoy dejándome pellizcar mi corazón, dejándome acariciar mi corazón. Y, por supuesto, hacen su contrario, yo también recibo vuestras caricias, que es lo mejor que se puede tener a estas horas. Así que ya sabéis, esta noche en Almuñécar estaremos con este tipo que canta muy bien, que se parece a él, aquello de sacar ahora las referencias, pues si tiene no sé cuánto, un toque tal, tipo no sé cuánto, Miami Mahogany, no sé, no. Él es él, Gregory Porter, se parece a Gregory Porter, canta muy bien, y lo cuenta así. When one and just wise one standing on rocks of compromised cliffs trying to find your drift. Peace against your will. That's the way you wanna live. one, and yes, small one, flying through smoke and lying on the mud, trying to find your thrill, peace against your will. That's the way you wanna live. Well, I need someone just to be there, just to be square for me. I've been through it all. Catch me when I fall, just be there. Weird one, and yes, wise one, standing on rocks of compromise cliffs, trying to find your thrill, peace against your will. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Something you said shortly after we met, it's just you and me, oh let's do what we do. How did you know just what it would be like, changing your life, not like changing your mood. When did you learn the rules of love's game? They came and they saw you calling and singing out my name. When did you learn? You're walking and holding my hand in a crowd, out in the daylight, smiling at faces and ooh, feeling so proud. When did you learn? Tell me, when did you learn? When did you learn? Tell me, when did you learn? When did you learn? An imitation of life. Skies above in flaming color, without love there's so much dull. A false creation, an imitation of life. Would the song of the lark be just as sweet? Would the moon be as bright above? Every day would be gray and incomplete without the one you love. Lips that kiss glass and tell you clearly, without this, our lives are merely an imitation. An imitation of life. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información, con Javier Domínguez. My name is Francis Albert Sinatra. Oh, sorry. Sorry. Your name is Gregory Porter. This night, the festival, Jazz of Jazz, Al Muñecar, Granada. Jazz in the coast. Well, beautiful imitation of life. Your name is Gregory Porter. Listen and gather round me, children, children of a mother whose life lifted up love. Listen, children of a mother whose life lifted up peace, a mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Holding your sister's hand, son of a mother whose life lifted up love. Listen, gather around me, children, children of a mother whose life lifted up hope. A mother who taught all of her children to love and be loved by each other. Hold your baby sister's hand as she walks across life and look out for each other. Carry your brother's load. Don't you ever, ever betray him. Go to the store, buy grandmama a pound of love. Listen, I miss my mother, Maria. They think we're weak, but you're the reflection of my love. We're incomplete, but you're the direction of my love. Vultures are flying round the ramparts of the towers of our love. Don't it sound sweet? Our love, how did we meet? This is the question of our love. They pray defeat. Betty, Paul, bearers of our love. Forces of hate have stormed the gates around the castles of our love. Don't it sound sweet? Reflection of my love, we're incomplete, show the direction of my love. Vultures are flying round the ramparts of the towers of our love. Don't it sound sweet? Our love. How did we meet? This is the question of our love. They pray defeat. Petty pallbearers. Our love, forces of hate have stormed the gates of round the castles of our love. Don't it sound sweet, our love? And oh, don't it sound sweet, our love? And oh, don't it sound? Can't you hear it when I say our love? And don't it sound sweet? Our listen and gather round me, children, children of a mother whose life lifted up love. Listen and gather round me, children, children of a mother whose life lifted up peace. A mother who taught all of her children to love and be loved. Look. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Es seguro, casi seguro, que esta noche oiremos alguna de estas canciones y tendremos necesariamente que decir, si eres, por supuesto, bulevareño o bulevareña, eso ya lo sentí en el Boulevard del Jazz. No es igual, cuidado, no es igual sentirlas en directo que sentirlas aquí. Aquí tiene otro punto, sí, distinto, diferente. No te diría aquello de ni mejor ni peor, pero es distinto. Y entonces, hacer una pequeña acotación a esta historia preciosa que es la canción de las madres, The Mother's Son, y el recuerdo para mi mamá María, a la que quiero tanto y a la que llevo en el recuerdo colgada como con un viejo alfiler de corcheta. ¿Os acordáis de los alfileres de corcheta? Yo era muy pequeño cuando ella me ponía alfileres de esos en distintos sitios, en las camisetas, o me colgaba cosas, yo qué sé. No sé por qué es una figura tan pequeña y tan hermosa que recuerdo los alfileres y recuerdo a mi maravillosa madre María. Y entonces con esta canción pues me he acordado de ella y pues la licencia y también de todas las jóvenes madres que andáis por ahí o las que vais a ser madre también, para ellas y para, en especial para una que me va a hacer abuelo, pues imaginaros cómo estoy, ¿no? Así que te haré un beso inmenso para ti y se me nota que tengo cara de abuelo ya. Un abuelo joven, no soy tan cebolleta, o sea que, bueno, bromas aparte. Estamos con un gran cantante de jazz llamado Gregory Porter y que va a estar esta noche en el cerrando el Festival de Jazz en la Costa en Almuñécar, y que te estoy haciendo pues un anticipo, te estoy metiendo en los territorios de este gran cantante para que sientas sus canciones del último trabajo, que se llama Be Good, y que yo de una manera un poco de aquella manera pues te he indicado que seguro que tú eres buena y eres bueno si estás aquí. Si no estás aquí, también eres buena y también eres bueno. Tú no eres bueno. Tú no. Directamente no eres bueno. Y tú tampoco eres buena. Bueno, bromas aparte. Casi todo el mundo tiene algo de bueno y casi todo el mundo tiene algo de bueno, seguro que sí. Pero los que estáis aquí sois especiales. Y las que estáis aquí, un poco más. Por eso. Por eso me gusta estar tanto con vosotras y con vosotros estas noches. Madrugadas de sábado y madrugadas de domingo. Ya es domingo, como esta noche ya será lunes y será el día de la luna, pero esta noche es madrugada de sábado a domingo. Esta segunda hora del Boulevard del Jazz en RAI, en Radio Andalucía Información. Un buen montón de amigos después de tantos y tantos años. Llevamos muchos años juntos, ¿a que sí? Sí, hace muchos años. Yo me encontraste una noche estudiando. ¿Tú qué, dónde estabas? ¿Te acuerdas? Fue la primera vez que encontraste el Boulevard. Sí. Entonces estabas con aquel chico. Bueno, éramos tan jóvenes. Qué historia. La verdad es que nada más por eso merece la pena vivir. Seguro que sí. Nada más por eso. Sí. Sí, por supuesto que sí. I am so rich in love and so poor in everything that makes love matter. I've got gifts to give but no place for those gifts to live. Like diamond hearts and golden dreams, my song is just like bling bling. And loving, so poor in everything that makes love matter. I've got got gifts to give, but no place for those gifts to live. I've been dismissed by those who like cream on top of cream. I scream, bling, bling. Rich in love and so poor in everything that makes love dirt. I've got gifts to give, but no place for those gifts to live. Like diamond hearts and golden dreams, my song is just like bling bling. I am so rich in love and so poor in everything that makes love dirt. I've got gifts to give, but no place for those gifts to live. By those who like cream on top of cream. I scream. big rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there and let me hit it well. Well, I reckon that ought to get it, yeah. I've been working. Oh, well, and I still got so terribly long to go on. Breaking humming rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time left on the go. Been convicted of crime, what I've needed, the crime of being hungry and poor. Grocery store man bleeding when it caught me robbing a store. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, and I still got some time long to go. Heard the judge say 5 years hard labor on a chain gang, you've got to go. Heard that dirty judge say 5 years hard labor. Heard my woman scream, Lordy, no. Shady, 'cause it sure gets hot here in the sun. Hold it steady right there. there and let me hit it. Well, I reckon that ought to get in. I've been working, still got some time that I'm gonna go. Breaking up big rocks on a chain gang, breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on a chain gang, 'cause I've been convicted of crime. Hold it steady right there, let me hit it. Well, I reckon that ought to get it. I've been working, still got some time that long to go. I've been working, I've been slaving, still got some time that long to go. I've been working, I've been slaving. For the Boulevard of Jazz, this is Nat Adderley saying hello, and please listen closely, Le Boulevard de Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Them that's got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says, and it still is news. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Well, the strong, they get more, while the weak ones fade. Empty pockets don't ever make the grade. Mama may have, Papa may have, but God bless the child that's got his own, that's got his own. Oh, money, you've got lots of friends crowding round your door. But ooh, when you're gone and spending ends, they don't come round no more. Rich relations give crust of bread and such. You can help yourself, but ooh, don't you take too much. Well, now Mama may have, and oh, Papa, he may have, but God bless the child that's got his own, just the child that's got his own. Hermosísima. Hermosísima historia la del God bless a child. God bless a child. El recuerdo, por supuesto, para Billie Holiday. El recuerdo también para los niños que nacen y deben ser de alguna forma cobijados y cuidados y atendidos por los dioses de los planetas o de los sitios donde estén, y los dioses que estén en las tripas de la tierra, donde quiera que estén, pues esos dioses se deben ocupar de los niños que nacen. Así que el recuerdo para Billy, para esta maravillosa canción, God Bless the Child, que es el final, además, de este trabajo precioso que se llama Be Good, de Gregory Porter, y es seguro, muy posible. No, apuestas no. Yo no apuesto nunca. No, mentira, alguna vez apuesto. No apuesto nunca. Bueno, pues alguna de estas canciones, ojalá el God Bless the Child lo podamos sentir esta noche, seguro que sí. O la canción de las madres, o el Real Good Hands, o el The Way You Want to Life, o ese precioso On My Way to Harlem. Bueno, las canciones son realmente muy bonitas, son muy ricas en matices, en colores. Este es el último trabajo de este tipo que va a sonar esta noche, de domingo 21 de julio, en el escenario del Festival Internacional de Jazz en la Costa. Jazz en la Costa, esa es la fórmula. Jazz en la Costa, Julio Almuñécar. En este caso del 2013, 26ª edición, 26 años. Y serán muchos más. Y además tendremos la fortuna y la buena suerte de poderlos disfrutar cada año y por supuesto con la ayuda institucional que desde aquí siempre pido, reclamo y creo que es tan justísima, como que la cultura, la buena cultura, la buena música no tiene precio. Y la afición a estas cosas no son cuantificables. Y estamos tan necesitados de buenas historias, de buenos rollos, de buenas cosas, que cuando se hacen y se hacen bien, pues hay que elogiarlas y hay que sentirse muy, muy feliz que en nuestra tierra pues se hagan estas cosas. También en otros lugares, cuidado, no solamente el Festival de Almuñécar, pero es el más grande, es el más importante, es el que tiene a los mejores artistas y las mejores ofertas y, por supuesto, el gran referente. Así que vamos a seguir con Gregory, pero con un trabajo un poquito no tan nuevo como este Be Good. Esto se llama Water, es el 2010 y también es un trabajo muy bonito que nos va a llevar, pues, durante lo que nos queda hasta llegar al final del programa de hoy domingo. Porque esta noche de domingo, cuando sean las 10:30 de la noche, bueno, 10:30, 11:25, depende. Pero, en fin, la verdad es que afortunadamente en Almuñécar somos bastante exactos y funcionamos bastante bien con la hora. Pues alrededor de las 10:30 aparecerá en escena un tipo grande, físicamente grande, porque es un tipo muy grande, y sobre todo con una voz preciosa, con una voz magnífica, que modula extraordinariamente bien, con un magnífico grupo, y seguro que no hago apuestas, mujer, que no hago apuestas, que vas a oír, seguro que sí. Imitation of Life, acuérdate, Imitation of Life, eso lo vas a oír seguro. Y el Bling Bling también, acuérdate, el Bling Bling. ¿Que cuál era el Bling Bling? No, ya no te lo pongo otra vez, que después me regañáis, o sea que no. Os voy a poner cosas de este trabajo, el anterior, que es el Water. El Water es del 2010 y tiene cosas tan bonitas, tan divertidas y tan originales como, por ejemplo, esto seguro, seguro que te suena. I've been searching all the corners of my room, sweeping dust and memories beneath the carpet that we purchased somewhere on some cool retreat, somewhere in Africa, somewhere. I've been trying to catch my breath from the illusion that I lost it when you left me. I've been checking for the weather and the time. I'm like a bag that's dropped and drifting in the wind that blows from hurricanes that come just after gray clouds fill my eyes. I've been trying to find my footing on the slopes of the illusion that I lost it when you left me. Like bare feet on hot concrete, we have come to some division based on pain from bad decisions. Just like clothespins snapped by wild winds, sometimes you can't hold on to love that never dies. I've been planting all the flowers that you like, with the hope that we'll take root and smell the blossoms when the wind blows, as we sit deep in the garden, sip on tea, as I watch you looking at me. I've been trying to find reality, a grip on the illusion that I lost you when you left me. Bueno, ¿cómo es el suspiro final? No sé si sentiste ese suspiro final. Esta ilusión. ¿Qué tema más bonito? ¿Qué pieza? Es una pieza, palabra que se utiliza cuando algo es una pieza. Es pequeñita, es una cosa cortita, es breve, es sencilla, es inmensamente sencilla, pero bellísima. Ilusión. Y esto forma parte de este penúltimo trabajo que se llama Water, de Gregory Porter. Y esto lo interrumpo porque estábamos al borde de las horarias de la una y media. Y si no hay horarias, mejor. Porque si hay horarias con mi voz, son más armónicas, son más jazzísticas, son más... están mejor, suenan mejor con mi voz que sobre la música. Las de la primera hora son más difíciles porque, bueno, ya sabéis, los misterios. No sabéis los misterios, pues yo tampoco lo sé, pero el guión es así. Pero si se puede evitar, las evito, porque las horarias, pues habrá que dedicar un programa a las horarias con temas así muy muy de horarias, muy se me ocurren unas cosas muy extrañas. Bueno, las horarias están a punto de caer, la una y media. Hoy es domingo 21 de julio. Aquí están. ¿Cómo se despide, eh? La despedida es preciosa. Vamos a volver a sentir. Y os pido un pelín de atención después de transcurridas nuestras horarias. Y liberado ya de. Y liberados todos y todas del pito, de los pitos. Esta ilusión, la verdad es que es un susurro. Es un susurro para ti. Tu presencia me llena de ilusión siempre. No te enrolles. No, sí, pero está muy bien. Sentid, mira. I've been trying to find reality, a grip on the illusion that I lost you when you left me. When you left me. Attention. Oh. Thank you. made from sand and tassels hang from castles and camels. Real caravans, lentils and rice seasoned with spice. Well, when you go, better when you do, you'll see a brown-eyed girl who changed my world for good. A brown-eyed girl who changed my world for good. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go. Oh, I wanna go. Brown-eyed girl. Tell me where my love can be. Is there a meadow in the mist where someone's waiting to be kissed? Skylight. Is there any valley green spring where my heart can go a journey? Over the shadows and the rain, to a blossom-covered lane, and in your lonely flight, haven't you heard the music in the night? Why? Sad as a gypsy serenading the moon. Skylark, I don't know if you can find these things. So if you see them anywhere, won't you lead me there? El Boulevard del Jazz con Javier. Javier Domínguez. Hola, this is Kurt Elling. You're listening to the Boulevard of Jazz. Thank you very much. Of course. Thank you. Hi, my name is Kevin Mahogany, and I listen to Boulevard of Jazz. Oh, Skylark, no! No, your name is Gregory Porter. Gregory Porter, not Krellin, Kevin Mahogany. Gregory Porter, él es Gregory Porter y nos ha cantado de una forma preciosa. ¿Te dolió? Oh. Para que te acuerdes, eso para que te acuerdes. Bueno, pues cantó el Skylark de aquella manera. Qué bonito el Skylark de Hoyker Markel. Qué bonita canción, qué bonita balada y qué bien lo hizo Gregory Porter, que ni es Krellin, ni es Kevin Mahogany, que son amigos del Boulevard del Jazz. Y bueno, pues para deciros justamente que él es propiamente, tiene su propio estilo, su propia manera de contar y su propia manera de cantar. Y esta noche de domingo, esta noche en el escenario de Almuñécar, pondrá broche final de platino iridiado, más que de oro, de plata o de bronce, más que de oro, de platino iridiado. Es una cosa, un broche fantástico, con luminosas brillantes y topacios y todas esas historias. Bueno, pues la verdad es que es un final magnífico, el de este Gregory Porter, este hombre formidable, y una forma de contar y cantar especial, muy especial. Your spirit run free along the old black night. Hey, take my hand and see creation's plan along the old black night. My ancestry and history is calling me. Come on, let's see. Hey, just how it used to be. Hey, come along with me. Let your spirit run free along the old black night. Let it run free. Hey, hey, hey, hey. Take my hand and see creation's plan along the old black Nile. My ancestry, history is calling me. Come on, let's see how it used to be. Oh, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, flip on, birds flying high, you know how I feel. Sunny in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, oh, and I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. Rivers running free, you know how I feel. Blossoms in the tree, oh, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean. Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and this bold world for me, and I'm feeling good. Stars, when you shine, you know what I feel. Scent of the pine, you know what I feel. Oh, freedom is mine. Oh, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. I'm feeling good. Registros datos son excelentísimos, los registros medios igualmente buenísimos y los registros bajos también, o sea que en general los registros de Gregory Porter son formidables. Esta noche va a despedir la 26ª edición del Festival de Jazz en la Costa en Almuñécar, Granada. Y esta noche lo hemos tenido aquí un poco antes para disfrutar con él de sus músicas, de sus canciones y de sus temas. Ha sido un placer compartir este pedacito de madrugada y esta noche que viene seguiremos juntos si tú quieres. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Buenas noches. Ta-da-ti, ta-ti-to, ta-ti-to, ta-ti-to. Tito, tatito, tatito, tatito. Tito, tatito, tatito, tato. Tito, ratito, tatito, tato. Tarito.